Respira profundo. Solta el cuerpo. No hace falta que sientas nada especial ahora. No hace falta que tengas ganas. No hace falta que estés motivado. Solo escucha. Porque hoy hay algo simple que voy a hacer. Algo extremadamente simple. Hoy voy a actuar. Nada más. No necesito sentir ganas. No necesito sentir entusiasmo. No necesito sentir energía. No, no, no. Solo necesito actuar como si la tuviera. Actúo como si tuviera ganas. Actúo como si tuviera entusiasmo. Actúo como si ya fuera una persona que hace lo que tiene que hacer. Y cuando actúo así, algo cambia. Porque mi mente aprende de mis acciones, no de mis excusas, no de mis emociones. Aprende de lo que hago. Y hoy decido algo muy simple. Hoy decido sostener la actitud. Actitud soy seguro. La actitud de alguien que hace. La actitud de alguien seguro. La actitud de alguien que avanza. Aunque hoy no tenga ganas. Aunque hoy no tenga entusiasmo. No me importa. No me importa. Me da igual. Las ganas no deciden. Las emociones no deciden. Yo decido. Yo decido. Y cuando empiezo a actuar como alguien que tiene ganas, mi cuerpo aprende. Mi mente aprende. Mi identidad cambia. Empiezo a convertirme en alguien que hace, alguien que avanza, alguien que sostiene la actitud. Y lo mejor de todo es que esto es fácil. Porque no necesito hacerlo perfecto. Solo necesito actuar como si. Actúo como si tuviera ganas. No importa si las tengo o no las tengo. Actúo como si me gustara el proceso. Actúo como si fuera una persona disciplinada. Actúo como si ya fuera esa persona. Y cada vez que lo hago, atento con esto, me recompenso. Porque mi cerebro aprende rápido cuando hay recompensa. Si sostengo la actitud, me doy algo que me gusta. Me doy el premio. Puede ser algo pequeño, algo simple, algo agradable, pero suficiente para que mi mente entienda algo importante. Actuar vale la pena. Actuar como si ya lo fuera, sin importar si lo soy o no lo soy, solo la actitud sostenida vale la pena. Así que hoy hago esto, actúo, aunque no tenga ganas. Actúo, aunque no tenga entusiasmo. Actúo, aunque no tenga motivación. Porque la motivación no viene antes. La motivación viene después. Primero viene la acción. Primero viene la actitud. Primero viene sostener el personaje. Actitud soy seguro. Sostener el personaje de alguien que hace. El personaje de alguien seguro. El personaje de alguien que disfruta avanzar, disfruta el proceso, se divierte, se ríe. Y cuando sostengo ese personaje, cada día se vuelve más real, cada día es más natural, cada día se vuelve más fácil. Y entonces ocurre algo importante, algo interesante. Empiezo a notar que ya no estoy actuando. Empiezo a notar que soy así. Soy alguien que actúa. Soy alguien que hace. Soy alguien que se presenta ante la vida con seguridad, jugando a tener esa actitud y ganando terreno sobre eso. Soy alguien que sostiene la actitud. Y aunque algunos días tenga menos ganas, eso no cambia nada. Porque yo no dependo de las ganas. No dependo del entusiasmo, no dependo del estado de ánimo. Yo dependo de una sola cosa. La actitud. Mi actitud. Y mi actitud es clara. Actúo como si tuviera ganas. Actúo como si disfrutara del proceso y me sonrío y me divierto y hago todos los gestos que correspondan con alguien que está disfrutando a pleno del proceso. Actúo como si ya hubiera conseguido lo que quiero y sigo. Un paso más, una acción más, un pequeño avance más. Y cuando sostengo eso, me recompenso, me premio, porque cumplir conmigo vale la pena, porque sostener la actitud lo es todo, porque actuar como alguien seguro es la mejor decisión que pude haber tomado, y gracias que lo estoy haciendo ahora. Así que cada día hago lo mismo, actúo, sostengo la actitud y me recompenso. Si luego, al finalizar el día, hago un balance y sostuve la actitud, me merezco una recompensa que confirme el proceso. Actúo, sostengo la actitud y me recompenso. Actúo como si tuviera ganas. Actúo como si tuviera entusiasmo y toda la motivación. Pero solo lo actúo. No imploro por los resultados, solo actúo. No me importan los resultados, no me importa tener ganas ni tener entusiasmo, pero sí me importa sostener la actitud, porque lo es todo. Actúo como si ya fuera la persona que quiero ser, y cada día eso se vuelve más real, más natural, más fácil. Porque al final, las ganas no crean la acción. La acción crea las ganas. Y yo ya entendí el juego. Por eso sigo. Por eso actúo. Por eso sostengo la actitud. Actitud, actitud, actitud. Actitud soy seguro. Y cada día soy más fuerte. Cada día soy más seguro. Cada día avanzo más. Porque no espero sentir ganas. Yo actúo como si las tuviera. Y eso lo cambia todo.